por el amor, tres por ti y en el cuarto solo estoy yo. Pensando en no morirme hoy, pensando en no morirme hoy. Y así aplacé mi tumba y me fui a deambular. La conocí y dejé de hablar en singular. Y así se van de casa y no estoy hablando del hogar. Hablo de casa, del verbo casar. Directo a los abismos a comprar recuerdos cursis. Nos llevamos algo de razón, aunque ya no se use. Queríamos ser felices, pero supuse que el amor no se hace con tantas luces, ¿verdad? Nosotros no hacemos el amor, ¿qué va? El amor nos hace enemigos para luego hacer las paces. Pero bueno, se me olvidaba que si vivir es una prueba, ¿eh? Tal vez morir sea una traba, divisando el panorama a través de este agujero de bala. Hoy nos quisimos por las malas, tal vez te odio tanto como odian los que aman, tal vez. Y tal vez es una promesa como mañana, un mañana que aún no llega, dama. Ya casi te lo llevas todo, besos y gracias por nada. Del mismo modo amarás sin ser amada, que la muerte no sea mujer. Y si lo es, que esté casada. Uno por el odio, dos por el amor, tres por ti y en el cuarto solo estoy yo. Pensando en no morirme hoy, pensando en no morirme hoy. Uno por el odio, dos por el amor, tres por ti y en el cuarto solo estoy yo. Pensando en no morirme hoy, pensando en no morirme hoy. La conocí bajo el efecto de que nací. Quizás a su lado camina elegante, con vidas que muchos le han regalado. Claro que ya, yo me acostumbro que llega y se va sin el permiso, a su lugar en los jevos o a esos que nunca te ponen avisos. En esta velada, chocar con el mundo a ella le atrae, diciendo que el lujo es la fama, igual como pétalos caen. De los autores destaco los sueños que sin la luna dejaron la huella. Y ella muestra deseos que en su cielo no existen estrellas. Seductora mirada, nunca la apunta al paraíso, no es raro. Prefiere su cuerpo lanzar al abismo, está claro. No pretendía que la escucharan, quería quedar en la memoria, perfuma sus logros sin el secreto que da la victoria. Furiosa se larga porque la vida sigue este clima. Voy de ruta latina para quitarme el frío de mi rutina. Soy ese desvelo que ya no quiere que yo comience a pensar, que me encanta tenerla en la cama sin el temor a no despertar. Se fue con los lobos porque le sigo trayendo la rebeldía, y yo con mi canto doy emociones que ella sentir nunca podía. Lo que no mata te hace más fuerte, entonces le digo a la muerte: no seas mujer para no tener que comprometerme. Uno por el odio, dos por el amor, tres por ti y en el cuarto solo estoy yo. Pensando en no morirme hoy, pensando en no morirme hoy.